Saludo de Radio HCKRS, tu radioactivista. Sí, hay gente, estamos aquí, están poniendo papeles y demás por las paredes y tal. De momento, pues ya os digo, seremos más o menos unas 30 personas o así. Sigue viniendo gente, vienen ahí dos más en bici y bueno, el material que vamos generando se va subiendo a un FTP del Null Lab que está en Barcelona, ya os digo, en Gran Vía, en Bilbao. 30 personas así, frente de las GAE, un manifiesto por la cultura libre ya, ¿no? Tenemos, ya decía, cómics para entregar a la gente, hemos traído diferente papelería, pegatinas y demás, silbatos, estamos haciendo ruido y bueno, hemos conocido a mucha gente, ¿no? Que estamos todos aquí, que nos hemos visto las caras y que ya sabemos que tenemos algo en común, ¿no? Pues sigue viniendo gente, ya somos más o menos unas 35 personas o así. Está empapeladísima la puerta de aquí de las GAE y somos 40 o así. Y bueno, parece que la gente ya se empieza a acercar y pregunta a ver qué es lo que pasa y demás. Ya os iré informando según vayan pasando cosillas. Venga, un saludo. Radio HCKR. Vamos a ver, mira. Yo creo que te ha tocado a ti. ¿Qué opinas del canon? ¿Qué opinión te merece a ti el canon? Oye, es que es una vergüenza. Vamos a la creación y a la posibilidad, digamos, de compartir cultura en cualquier parte del mundo. Que existe en España este tipo de cosas, me parece... Sí, es como una especie de atropello. Bueno, uno no es una especie, en realidad es un atropello, ¿no? Ya lo comentábamos antes que un poco la presunción de inocencia se está dando la vuelta a la tortilla, empezamos a ser culpables, por si nos da por grabar, tenemos que pagar y demás, ¿no? Y es algo injusto, bueno, pues que la gente sabe. Y aparte del tema del canon y demás, bueno, pues ¿qué opinión te trae las GAE como conjunto, no? Pues es una sociedad pues, dirigida un poco a sostener algo que ya va camino a morir. Teóricamente sin ánimo de lucro, teóricamente. Ya, pero ya sabemos dónde. Ya sabemos lo que pasa, ya sabemos lo que se cuece ahí, pues sí. Y bueno, ya sabéis los últimos atropellos que ha habido, bueno, pues ya sabéis el tema de las barricadas, sabéis el tema de CNT que ha salido hace poco, y bueno, pues parece que cada vez más se están echando más enemigos y bueno, pues nuestra idea un poco es ir juntando a toda esta gente, ir protestando y demás, y bueno, ver qué podemos sacar en claro, ¿no? Un saludo de Radio HCKRS. Pues aprovechando que ha venido aquí alguien maravilloso, que supongo que todos vais a conocer, que tiene muchas cosas que contarnos y que bueno, que seguramente tiene algo interesante que decirnos, y es Gran Chopi. Hola, Chopi. Hola, buenas. Muy buenas. Que bueno, pues aquí estamos, ¿no? Enfrente de las GAE, un poco explicando o contando lo que pensamos. Sí, bueno, aquí tenemos, enfrente tenemos a la Policía Municipal y a la Ertzaintza, que están un poco intimidándonos un poco, pero vamos, no estamos haciendo ni caso y nos parece que no tienen intención de pararnos, les habremos caído bien. Claro, hombre, esto es una protesta pacífica, ¿no? Parece que están ahí como a su bola y demás. Decirte una gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, Chopi, ¿qué piensas tú del canon? O sea, ¿qué es para ti el canon? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando yo te digo canon? El canon es injusto y además se aplica indiscriminadamente. Entonces yo estoy a favor, como todo el mundo, de compensar a los autores por el trabajo que hacen, pero no a costa de incumplir los derechos de la gente, ¿no? Al final, el canon está, en teoría, para promocionar y para ayudar a los autores, es decir, está a favor de la cultura, pero en la práctica lo que hace es una medida que lo que hace es disminuir la libertad de la gente y disminuir, ir va en contra de la cultura. Sí, claro, concretamente, ya lo comentábamos, ¿no? El derecho de... que tiene la gente a la presunción de inocencia, ¿no? El canon realmente lo que está haciendo es dar la vuelta a ese derecho, es decirnos, bueno, pues sois culpables hasta que no demostréis que sois inocentes, ¿no? Que utilizáis esos CDs para eso. Por tanto, es, bueno, es un atropello que jamás pensábamos que en el siglo en el que estamos iba a suceder y bueno, resulta que está aquí, lo tenemos delante y hoy estamos aquí en Gran Vía, en Bilbao, pues protestando contra eso. Muchas gracias, Chopi. Bueno, de todo, también quería decir como última cosa, y es que mucha gente, bueno, la gente nos dice que bueno, ¿por qué nos metemos junto con las GAE? Que el canon en realidad solo es una cosa más entre tantas y tal. Y es cierto. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir paso a paso, hay que ir en contra de cada injusticia que nos encontramos. Y lo que sí es cierto es que el canon, si realmente existe y realmente hace el daño que hace, es por la ley. Tal y como está escrita la ley, en realidad es un hueco que cubren estas entidades privadas. Y si el gobierno realmente quiere compensar a los autores, etcétera, si les reconoce el derecho de que sean compensados por esa difusión pública de sus trabajos, lo que tienen que hacer es también buscar la forma de articular eso y de construir eso de forma que no impida los derechos de la gente, y tiene que hacerlo bien, y si no, que lo quite, punto. Porque sí, es... los actores ya cobran en sus conciertos, ya viven de su trabajo, y en realidad con todo esto lo que se está haciendo es culpabilizar a todo el mundo cuando no deberían, y convertir en algo sucio algo que es muy bonito, ¿no? Que es la cultura, es la música, es todas las creaciones humanas en todos los ámbitos. Ya hemos visto que bueno, muchos autores ahora han cambiado el modelo establecido, ¿no? Que había hasta ahora de la industria musical, y ya empiezan a subir sus discos a internet, empiezan a darlos antes y tal. Prueba de ello es que, bueno, pues el año pasado el disco que más vendió fue el de Violadores del Verso, que, bueno, pues sacaron más copias que el mismísimo Bisbal, y es gente que ni se les oye en la radio, y como digo, suben sus CDs o su música antes a su sitio web, lo puedes descargar, y luego si quieres vas al concierto, le das los 10 euros o lo que sea, y tan contento. Y también es bien cierto que hablabas ahí el tema de la ley, el artículo aquel, ¿no? El LPI, no sé si te acuerdas, creo que era 138, el bis aquel, bueno, pues que al final pues ahí ha quedado, y parece que si esta LPI sigue aumentando las restricciones, pues bueno, pues se va a empezar a... Si dejamos que tiren de la cuerda, ¿no? Pues se va a empezar a crecer eso y no sabremos cuándo pararlo. Bueno, gracias, Topi, por dedicarnos un minuto, y bueno, un saludo. Bueno, de nada, gracias. Radio HCKRS en directo en Gran Vía. Voy a seguir haciendo preguntas por aquí. Hola. Vengo a preguntaros qué opinión nos merece el canon, ¿no? Ya sé que es una pregunta ambigua, un poco difícil, pero bueno, realmente, ¿qué es para vosotros el canon? Si yo digo canon, ¿qué significa a vosotros? Pues el canon significa robarnos por nada, vamos. Pues eso, que el dinero que nos cobran por discos ahí, que se creen que vamos a usarlos para piratear. En realidad, igual voy a poner las fotos de mi boda o lo que sea, ¿no? Y otra pregunta que voy a hacer. ¿Te has fijado un poco que la gente, bueno, pues sabe ya un poco más de lo que es el canon y demás, pero queda ahí igual algo, ¿no? Parece como que siempre estamos en el mismo círculo, que siempre sabemos de qué va y tal. Estas acciones yo creo que nos ayudan un poco a conseguir acercar y todo eso a la calle. ¿Tú crees que la gente sabe realmente lo que es el canon? Yo creo que todavía es un tema bastante desconocido. La gente compra discos y no se fija si son discos copyright, y la gente se fija en la música, y creo que habría que fijarse un poquito más cómo se ha grabado el disco y las condiciones y... Claro, un poco también es dar a ver, ¿no?, que el canon es simplemente una punta, ¿no?, la punta de un iceberg gigante, que es el que la cultura, pues que nos la pueden... la pueden machacar, pues con medidas como es el canon y esto. Y nada, gracias por colaborar. Voy a ver si hablo un poquillo aquí, a ver qué pasa, porque ha venido a hablar aquí un policía con nosotros, y bueno, parece que nos dice algo. Voy a ver si me entero un poco por aquí qué es lo que pasa. Y bueno, ahora os paso un segundo con Ardenais, que seguramente tiene algo muy importante que contaros. Ardenais, cuéntanos. Acabamos de comprobar que la gente sí sabe lo que es el canon digital, y que de la encuesta que hemos hecho todas las respuestas han sido correctas. La gente ya sabe lo que es el canon. Sabe lo que es el canon, pero curiosamente no hace nada por... no hace nada por no pagarlo. ¡No al canon! ¡No al canon! Vale. No hay ningún problema, ya veo, y nosotros estamos... os apoyamos en todo lo que queráis también, ¿vale? El tema es que para solicitar una concentración, manifestación... Bueno, pues ya veis que nos está metiendo aquí una chapa del carajo. Bueno, pues que parece que nos van a disolver. Saludo de Radio HCKRS, tu radio hacktivista.